apareciendo otra vez. Héctor Vicente, acá en el estudio de Gorra y Bufanda. Bueno, ¿cómo les va? Buena música. Amerita. Sí, música. ¿La elegiste vos? ¿Te animás a tirar un...? Piazzolla. Piazzolla, sí. Bien. No me... ¿Tema? No, ahí me mataron. Piazzolla por Piazzolla, fuga y misterio. Muy bueno. Fuga y misterio. ¿Tiene que ver con el tema que vamos a tratar ahora? Podría. Perdón, una cosa, hablando de fuga, la vanguardia perimetral del ejército del Concar, esto es en serio... frustró una fuga en esta madrugada, venía escuchando. ¿Mira? En el ómnibus, estaban trepando el alambrado ya para salir a la... Digo, sí. Respondiendo a la totalmente desubicado ese comentario. Por lo de fuga. Como no, siempre. Fuga, no me claro. Es obvio. Hablando, ¿no?, de fuga. Lo obvio no hay que aclararlo. Perdón. Podría ser una fuga de gas también, puede saber. No, Ángeles, vos me preguntabas si tenía que ver, sí, con el tema. Y tiene que ver porque una obra de teatro o una representación teatral puede usar... esta y una música, cualquier música, sí, a instancias del director o del sonidista. Andamos bien, seguimos con estas coberturas de cosas que tienen que ver con cosas culturales de Canelones, y siempre decimos que esta tarea nos permite conocer gente muy macanuda y muy valiosa. Le mando un saludo en primer lugar a don Guillermo de Giovanangelo. No me saco el sombrero porque hace frío, pero gorra, sí, pero él fue el que propició este contacto con Nelson Castillo. En realidad fue Miriam que nos pasó el porque aunque usted no lo crea, lo voy a decir bajito así. Guillermo de Giovanangelo, un hombre de la literatura, de la cultura en general, que ha viajado por varios países del mundo, se resiste a usar celular. Y yo le digo, no, mirá, pero no, Guillermo... No te digo que te hagas adicto, pero es una herramienta. ¿Resistencia? Le digo, vos no lo usás y lo usa tu compañera. Claro. Bandido. Lo usa él, pero lo usa. Bandido, se lo hacen. Bandido. Claro. Ya se lo voy a decir. Lo está usando. Ya se lo voy a decir en persona. Con las manos y la cabeza de mí. Nelson Castillo es un hombre nacido, vive, sigue viviendo y trabaja en Santa Lucía. Santa Lucía, que hay expresiones culturales y artísticas infinitas. Sí. Qué fenómeno este país, ¿no? Desde el año 1977, me dice Vicente, yo estoy en esto del teatro desde el año 1977. Y fue uno también, Nelson Castillo, de los que estuvo en los inicios, y hablando de teatro en Canelones, del grupo El Teatro Eslabón. Y también acá hay que recordar a quien fuera un dínamo del, sí, Teatro Eslabón, Leonel Dárdano, que lo conocimos por allá por el año 1983-84 en la ciudad de Canelones, cuando Leonel vivía con sus padres en una chacra a 6 kilómetros de Canelones. Y a propósito de esto que vamos a escuchar a Nelson Castillo hablando del teatro independiente y los grupos de teatro del interior, con motivo de los 40 años del Teatro Eslabón, la Intendencia de Canelones editó una obra, un libro el año pasado, muy bien editado, con la historia del Grupo Eslabón, Teatro Eslabón, Historia Presente, y menciona en una de sus páginas todos los grupos que integran o que integraban cuando se fundó la Asociación de Teatros del Interior. Qué poco se sabe en Montevideo o qué poco se difunde el trabajo de los teatreros en el interior. Porque además tiene esa característica, Ángeles y Hernán y oyentes, de que quienes hacen teatro en el interior, en su gran mayoría, no son profesionales del teatro. Claro. Trabajan en distintas cosas. Claro. Y después, o si no trabajan, atienden su familia. Y después de todo ese esfuerzo del cotidiano, tienen el mérito de ir, juntarse, elegir una obra, ensayar, en fin. En el año 1986, dice este libro, se fundó la Asociación de Teatros del Interior en la ciudad de Durazno, en la sede del Pequeño Teatro. Junto al colectivo anfitrión participaron en la fundación el Teatrito de Salto, Teatro Pueblo de Salto, Cine Club Paysandú, Teatro Ciudad de Paysandú, Teatro Cómico de Juan Lacase de Colonia, Teatro Plaza de Nueva Helvecia de Colonia, Teatro Independiente de Rosario, Colonia, Asociación de Teatro Independiente Maragato de San José, Club de Teatro de Libertad, Club de Teatro Fernandino, Teatro Punta del Este de Maldonado, Teatro Liceo Hermanas Capuchinas de Maldonado, La Vieja Bodega de Pan de Azúcar Maldonado, Comedia Municipal 33, Teatro Vergara 33, entre otros. En esta primera parte de la charla con Nelson Castillo, él nos habla de, bueno, de sus comienzos y un poco de su trayectoria. Es para acercar un poco a la audiencia de la 36 de la Centenario el trabajo que en Montevideo muy poca difusión tiene del teatro que se hace fuera de las fronteras capitalinas, digamos, ¿no? Y nosotros, bueno, tenemos información de que son muchos años de trabajo y de incluso una cosa muy importante me parece resaltar, la coordinación que hay y el estímulo entre los distintos grupos teatrales del interior. Y me gustaría, bueno, un poco para conocer sobre tu persona, que me contaras que vos hace bastante tiempo que estás trabajando en esto de las artes escénicas, ¿verdad? Sí, Héctor, sí, primero que todo agradecer el hecho de la oportunidad de charlar y pasar alguna información. Yo vengo desde 1977 al teatro, para no hacerlo muy largo, empiezo a conectarme con el teatro ayudando a la escuela donde yo fui alumno. Allí unos maestros realizan una especie como de llamada a jóvenes exalumnos para hacer colaboración, ayudar en la escuela, y entonces, bueno, me ligo a ese grupo de la escuela, y a partir de 1977 mi vida se abre a la hora de poder entender un arte que, bueno, yo había visto algunas cosas, pero como que teatro era lejano. Yo venía de la época de los hippies y todo lo demás, hacía música, estudiaba algo de música clásica y hacía rock and roll con los pelos muy largos, etcétera, etcétera. Sí. Cuando me topo con el teatro, me doy cuenta que eso de alguna manera representa para mí las cosas que yo por lo menos quería decir. Recordemos que en el 77 estábamos con la dictadura y bueno, a la hora de meterme a hacer teatro, sigo desde el 77 ya un poco más profesionalmente, por decirlo de alguna manera, estudiando en Montevideo con el profesor Carlos Aguilera, una figura que también ha sido un poco últimamente olvidada, pero que, bueno, para mí fue una especie de revelación, porque el trabajo escénico que hacía Carlos no era solamente el montaje de una obra, sino un laboratorio que yo de alguna manera sigo transitando a la hora de componer una obra. O sea, no es solamente que vengo y le digo a mis compañeros, bueno, vos haces Julieta, vos haces Romeo y ya empezamos a trabajar. No, exploramos todo lo que tiene que ver el mundo de los personajes, el mundo del dramaturgo, en lo espacial, el decir, etcétera, claro, claro. No quiero hacerlo muy largo. Sí. Esos son mis comienzos. Date cuenta que estamos hablando de 1977, hace un ratito. Sí, te formaste como actor y después, ¿en qué momento surgió tu interés por ser director de teatro? Bueno, sí, como actor, por supuesto, fue ese primer encuentro con Aguilera y todo lo que continúa después. Hay un quiebre también en mi vida, porque, bueno, yo trabajo en Santa Lucía, estoy hablando desde allí, Santa Lucía, que estamos a 60 kilómetros de la capital, y me uno en 1987, ya con el periodo democrático, nos juntamos con gente de Canelones, que es el Teatro del Dragón. Ah, sí. De alguna manera se salen, no sé cómo qué palabra encontrar ahí, pero bueno, ellos salen de la de la intendencia municipal y se forman como grupo independiente. Ahí empiezo a trabajar yo como actor junto a Leonel Lázaro, que quizá también te hubiera dicho Guillermo, porque Guillermo era mucho más compinche de Leonardo, de Leonel a la hora de, sí, del trabajo, no solamente artístico, sino a la hora de la militancia también. Y bueno, me uno al Eslabón y allí empiezo una carrera un poco maratónica, porque bueno, empezamos a hacer todo lo que tiene que ver con arte, y por eso te contaba que ahora estábamos en nacionales, unos grupos del interior deciden reunirse y hacer una asociación de teatros del interior para tener a los grupos, por lo menos lo que vos decías al comienzo, ¿no? Estar juntos, ver lo que hacemos, qué pasa con este juntarnos y montar obras o buscar el material sobre lo que queremos charlar. Entonces, a partir de ahí, yo ya empiezo a hacer una especie de actuación, pero hago asistencia. A mí me gusta una materia muy muy interesante que también descubro, que es la expresión corporal a la hora del trabajo del actor. Entonces, bueno, empiezo a trabajar casi como mano derecha en todo lo que tiene que ver con los montajes de Lionel, todo el calentamiento previo, todo lo que tiene que ver con el personaje a través del cuerpo. Y ahí, bueno, en determinado momento hacemos un taller en Santa Lucía con dos de los maestros que había empezado yo, que son Jorge Gallego y Raquel Pi. Hacemos un taller acá en Santa Lucía en el 92, y a partir de ahí nace un grupo que es Pilares, que es el grupo que después, en determinado momento, los directores Raquel y Jorge no están al frente del grupo, y yo tomo la posta un poco para dirigir el grupo, y ahí nace el nacimiento de mi perfil como guiador, coordinador, director, etc. Sí. Vos sos oriundo de Santa Lucía, vivís en Santa Lucía y seguís trabajando con el arte del teatro en Santa Lucía. Exactamente, sí. Hasta el año pasado yo estuve trabajando en la Comuna Canaria, en las áreas de educación no formal, y ahí trabajaba con niños, con jóvenes y con adultos, y eso también me sirvió, porque es una cosa que yo no por lo menos no percibía a la hora de estar con esto del teatro, que también tenía material bastante, o podía de alguna manera pasar cosas que uno sabe a la hora de trabajar con niños, jóvenes y adolescentes, adultos y adolescentes, y me topé con una cosa interesante, que fueron alrededor de 14 años estuve trabajando en la Comuna Canaria desde Santa Lucía, Aguas Corrientes, Servicio, Santa Lucía. Estamos escuchando a el actor y director teatral Nelson Castillo, responsable del Teatro Pilares, o puntal del Teatro Pilares de Santa Lucía. ¿Cuántos años de trabajo, cuántos años de esfuerzo? Sí. Un hombre que supo ganarse la vida también trabajando en una fábrica de calzado ahí en Santa Lucía. Y ahora, después en otra parte lo vamos a escuchar, y haciendo de clown en las calles. Payaso, perdón. El anglicismo. Bueno, sí. Haciendo de payaso, querés decir vos. Sí, yo usando el lenguaje que usan los teatreros ahí. Muy bien. Y incluso lo usa, lo tiene como imagen de WhatsApp. Yo le pregunté por qué usaba eso. Él lo fundamenta. Yo a la vuelta, como hice votar la extrapolación del tema fuga, a la vuelta te voy a volver a saber, Héctor, pero la definición musical de fuga, que es porque es una forma musical, ¿no? Dios, interesante. Mía. Cristina pregunta, por no saber, fuga y misterio, ¿es por Delgado? Dice rápidamente. Y Gabriel manda esto, otro Gabriel. Muy bien, Ángeles, es payaso. Yo fui alumno del payaso Rosso, que fue a hacer una maestría de payaso en Barcelona. Y él decía, yo me fui de Uruguay clown y volví payaso. Es payaso. La palabra es payaso, el clown es en inglés. Los franceses también les gustan decir clown, porque los franceses a veces no sé, tienen cierta admiración con lo inglés. Dicen weekend los franceses también y cosas así. Pero es payaso, sí. Vamos arriba a los payasos. Muy bien. Este es un conocido, McCormick. Ya el sé señor quién McCormick. Es McCormick. McCormick, pero tanto tiempo que no te veo, sí. Bueno. Y qué payaso que es, ¿eh? Gran payaso. Gran payaso. Bueno. Es un hombre serio. Sí, señor. Por eso maneja también el humor. Muy bien. Oye, oye, Hernán. Lo de la fuga, viendo, iba a decir sí. Que es una forma musical polifónica, es un mismo tema, digamos, una unidad que lo tocan distintos instrumentos durante un tema. ¿Puede ser? ¿Se entendió? Vamos a seguir con lo que estamos... Bueno. Sí. Muy bien, Hernán. Adelante. Sí, adelante. Gracias, Ángel. ¿Qué desafíos tienen los grupos de teatro en el interior? ¿Económicos? Por ejemplo, el Teatro Pilares no tiene una sala. Pero vamos a seguir escuchando a Nelson Castillo, que nos habla precisamente de estos desafíos que tienen. ¿Cómo ves el teatro independiente en el interior? Contanos un poco de esa experiencia. Porque uno dice, el espectador saca la entrada, va al teatro, se sienta en la butaca... Pero contanos un poco de los desafíos que enfrenta un grupo de teatro, por ejemplo, el Teatro Pilares, para montar una obra. Bueno, nosotros estamos asociados, Pilares está asociado desde el 94, nosotros nacemos en el 93, y en el 94 ya nos adherimos a ATI, que es la Asociación de Teatros del Interior. Allí había, no sé, pongamos alrededor de 15, 20 grupos en ese tiempo. Después fue creciendo y ahora nosotros somos alrededor de 50 grupos del interior que están en ATI. Estamos hablando de una cantidad y, bueno, hay más, pero hay algunos que, bueno, eso es una decisión propia de cada grupo, no se asocia a esta organización. Y el trabajo, yo creo que ahora estos días que estoy viendo regionales y que por suerte ya hoy parto para Colonia para ver a los grupos compañeros que están trabajando, una de las carencias o mirarnos al espejo que nos falta es todo lo que tiene que ver con la formación, porque tú decías que Montevideo es como, bueno, el centro de todo, y bueno, las escuelas, todo lo que tiene que ver con coloquios, talleres, etcétera, etcétera, no está mucho en el interior. Nosotros ahora, en estos tiempos que estamos viviendo de ATI, este año no hacemos, pero el año que viene, que no va a haber regionales ni bienal, nosotros hacemos los encuentros con talleres, clínicas, tutorías, para poder seguir formando a la gente del interior, porque de alguna manera también vienen. Pero llegó un momento en que decíamos que nosotros teníamos potencial en el interior. No teníamos porque nos cuestionamos un poco, nos peleamos un poco en el buen sentido y nos criticamos de que dependíamos mucho de Montevideo para que vinieran los profesores. Entonces llegó un momento en que decíamos que nosotros tenemos valores en el interior que realmente pueden pasar también, pueden hacer un taller, pueden hacer una dirección. De hecho, yo he trabajado por el MEC y he trabajado por ATI desde Cañada Nieto, un lugar que tiene 3.000 personas como habitantes, hasta gente en Paysandú o 33 o Cardona, que ahora mismo tengo un espectáculo con ellos. Entonces, de alguna manera, también recibir gente nuestra que está trabajando ahí. Por ese lado, nosotros estamos como en proceso. O sea, ahora vemos cosas, a veces decimos que hay cosas muy primarias todavía, muy salvajes, por decirlo de alguna manera, muy primitivas, porque, bueno, no tienen toda la información. El teatro se mueve como se mueven todas las artes y, de alguna manera, a veces los grupos o la gente que se reúne para hacerlo carece de eso para poder hacer el montaje. Por ejemplo, lo del laboratorio que yo te contaba antes, yo a veces he ido a lugares y eso no lo tienen en cuenta. O sea, ¿cómo empezamos una obra? ¿Desde dónde la comenzamos? No la comenzamos desde que Shakespeare me dio Romeo para mí. Empezamos desde dónde la concibió, por qué, cuál es la época, qué pasa con el cuerpo de Romeo, qué pasa con las sensaciones. Entonces, todo ese tipo de cosas las estamos adquiriendo en el trabajo, ¿no? Claro, es un trabajo claro. Que va como hormiguilla, ¿verdad? Una hormiga pequeña que va tratando de llegar a la reina por allá. Sí. No sé si estoy claro. Y en el caso del Teatro Pilares, ¿tienen el apoyo de la comunidad, por ejemplo, para costear? Bueno, todo sale dinero, ¿no? El vestuario, las escenografías. ¿Tienen apoyo? ¿Trabajan hacia ese tema allí en la comunidad? Mira, sí, no. En este caso nosotros tenemos, por ejemplo, a nivel gubernamental, a nivel de comuna, nosotros donde más hincamos el diente a la hora de la ayuda no es tanto en la producción del montaje, eso lo arreglamos, en este caso lo arreglamos con socios, socios colaboradores, que son espectadores después, ¿no? Hay gente que es socia y no ha ido a vernos, pero bueno, esas son las cosas de la vida. Pero nos ayuda, porque sabe que hace mucho que estamos haciendo eso y que no es un juego, que ya es a esta altura del partido, con los años que uno tiene, esto es una pequeña alianza, un pequeño anillo invisible que nos une a la comunidad por los espectáculos, pero además por mover todo lo que tiene que ver con lo que es el teatro. Entonces, bueno, a veces sí. También hubo un tiempo que hacíamos comercios, en el programa poníamos los comercios que nos ayudaban para hacer la producción de todo lo que tiene que ver, porque se mueve mucho. Uno ve un espectáculo después ya montado, pero a la hora de concebir vestuario, maquillaje, escenografía, utilería, programas, puedo seguir enumerando. Sí. Pero digo, todo eso en la vida, como todo, va cruzado por el dinero, ¿no? Entonces, sí, claro. De alguna manera nosotros nos alegramos con eso y hemos pasado por desde una fábrica de calzado que nos conseguimos este espacio en un club de bochas, en un lugar de una sede de fútbol, sí, hasta un club social que es el que tiene ahora una salita un poco más parecida a lo que puede ser teatro. Eso también te aviso, a veces de repente los tropiezos de la vida te llevan a poder como reinventarse uno. Eso me ha ayudado mucho como guiador y director a poder entender que los espacios no convencionales, que los espacios que no son teatrales, uno los puede poblar y puede hacer teatro también en la feria que hemos hecho, trabajar con la comuna, por ejemplo, para educarlo de tránsito, porque Santa Lucía es muy desprolijo a la hora del tránsito y sí, hay mucho auto, mucha moto y mucha bici, y a veces estamos como están fechadas las calles, pero vemos accidentes por negligencia. Entonces salimos por nosotros como clowns a trabajar con la comuna canaria a tratar de dar información a los mismos que estaban en la feria, y bueno, y eso de alguna manera también te forma. Eso es teatro también. Eso, claro, por supuesto, y ahí también que uno empieza a aprender en la acción, ¿verdad? En hacerlo, empieza a aprender eso. Me haces acordar a uno de los encares que tenía Bertolt Brecht a la hora de plantear y de hacer sus obras. Sí. Nosotros hicimos una obra cuando salíamos de la dictadura que se llamaba Los Fusiles de la Madre Carrar, que los hicimos en el club, todavía no estaba la salita esa, hicimos una sala no convencional, que fueron tres funciones porque los derechos de autor eran muy caros y bueno, ahí tuve el privilegio de actuar ahí. Y sí, a todo eso es un crack. Sí. Decíamos acá, fuera de micrófono, a las pruebas con Hernán Salina, que está enganchado con lo de la fuga. Fuga y ¿qué misterio? Esfuerzo sostener un proyecto artístico, cultural, en una localidad, y además, como en el caso de este hombre, desde hace tantos años vinculado a eso, ¿no? Exactamente. Hernán, vamos a quedarnos con la parte del misterio del tema, ¿no? Sí, esto, falta. Ahí está. Siempre que. En este último bloque, Nelson nos habla del humor y cómo llega la gente a integrar un grupo de teatro. ¿Cómo llegan los futuros actores o los actores a integrar un grupo de teatro independiente? ¿Se hace un llamado? ¿Se corre la voz de que se necesita más gente? ¿Cómo es ese método? Bueno, hasta que yo estuve trabajando, me servía como una especie de pantalla gigante que yo iba viendo y ahí podía hacer invitaciones. De hecho, tengo dos actrices que actúan en este espectáculo que estamos haciendo ahora, que mostramos en Reinventos, que son salidos del taller que yo hacía en la Comuna Canaria. La otra es, por ejemplo, ahora tengo también una alumna joven que viene a trabajar, y por ejemplo, bueno, vino el músico, hay un músico que quería hacer teatro, ahora que me ayuda en la obra que estoy haciendo, que quería hacer teatro, y bueno, Pilar no hace decididamente tipo escuela. No tenemos la organización, ni tenemos el poderío, ni tenemos el lugar para poder hacer una especie como de escuela. o pequeños talleres para gente, pero siempre está, la gente sabe que existe Pilares, pero es muy especial, digo yo, muy culturoso, uso la palabra un poco irónica de culturoso porque tiene varias aristas con todo lo plástico, lo musical, lo teatral, entonces siempre hay gente y me viene de repente un padre, una madre, y me dice, mira, quiero que haga algo y ustedes me hacen un taller, y ahí vamos de alguna manera viendo un semillero para colocar a Pilares. O gente de repente, gente grande que su vida no tuvo las oportunidades o se dedicó porque tenía una casa, hijos, etcétera, etcétera, y entonces ahora viene y dice, yo quiero probar y venir a hacer algo, bueno, y hemos trabajado con gente adulta que ha venido a plantear sus ganas de estar, y bueno, y de repente, bueno, en el mismo montaje, que es una de las cosas que puedo hacer también, a trabajar una obra concreta, pero además voy trabajando el taller ahí, porque voy trabajando la voz, la sensibilidad, la especie corporal, el clown, voy haciendo una especie de taller mientras vamos haciendo la obra. Sí. En tu imagen de WhatsApp, vamos a contarle a los oyentes, Nelson, está caracterizado como un clown, ¿no? Sí. ¿El humor para vos es un elemento resaltante cuando vos encarás el montaje de una obra o la selección de una obra? Sí, yo debo decir que el clown nace porque en determinado momento yo trabajando en una fábrica de calzado, decido salir cuando me topo con todo esto de Aguilera y todo lo que tiene que ver con el eslabón y empiezo a trabajar todo lo que tiene que ver con algo un poco, si querés, quijotesco, que es decir, bueno, voy a vivir del teatro o voy a vivir de lo artístico. Entonces empiezo a trabajar como payaso, primero con una compañía maestra y después con un grupo de mimos, hicimos hasta casamientos, y ahí nace también lo que tiene que ver con lo que de alguna manera predicamos, o sea, es nuestro trabajo. Esto que estamos haciendo no es un hobby, es que la pasamos bien, disfrutamos, elegimos qué hacer, que es importante, es muy difícil en la vida elegir lo que uno quiere y además que se toque con la libertad un poquito que podamos tener y con que además ganemos algo, no tampoco millonarios, pero bueno, es decir, nuestro trabajo vale esto y estoy trabajando esto. Entonces, bueno, nace el clown, nace el payaso, después yo trabajo con Estela Mieres, que ahora la acabamos de ver en los encuentros regionales que están al lado, trabajo con Gabriel Toso Viva, todo lo que tiene que ver con el clown, y de alguna manera yo siempre fui un poco el payaso de mi casa y de los grupos, y ahora que hoy me voy a encontrar con gente, yo soy el que pone la cuotita de humor, y que si nos ponemos demasiado trascendentes, yo voy a dispersarme un poco y voy a decir que no sé, que la mosca verde está por venir. Pero digo, es un poco así, soy un poco de tronco positivo y de tronco humorístico, y bueno, y ese WhatsApp me representa la foto, me dicen, ¿por qué no la cambias? Me dicen, gente. Y le digo, no, me representa mucho ese payaso, y además tiene que ver con, nosotros tenemos inundaciones acá en Santa Lucía, esa foto está sacada un rato antes de ir a trabajar con niños, que estaban en un lugar de refugio porque estaban inundados, y yo fui a hacer una animación con esos niños que estaban jugando, sí, pero bueno, yo fui a tratar de jugar con ellos. Y esa foto significa mucho para mí. Creo que era Charles Chaplin que dijo que un día sin sonrisas era un día perdido. Sí. Muy bueno. De alguna manera, el humor, yo creo que ahora nosotros tenemos un espectáculo que estamos haciendo que se llama Viva la Pepa, un espectáculo sobre la mujer, y que va a tener una segunda parte, supuestamente, que es importa un pito, para trabajar con todo lo que tiene que ver con el humor, pero además el humor que a mí me gusta también es, a veces es un poco oscuro, un poco negro, pero es el humor que además deja la gotita. Yo siempre pongo el ejemplo de Jacobo Lázaro y Estirando la Carroza. Uno se ríe hasta que en determinado momento dice, pero ¿qué pasó acá? A mí me gusta ese tipo de cosas que también dan a la gente. No me creo que dé mucho, pero una frase, una reflexión a la hora de después comer un sándwich, me parece que es interesante. Humor con inteligencia. Sí, lo definitivo. Sí. ¿Cómo elegís, como director, cómo elegís el autor o el texto para hacer en el grupo? Bueno, eso lo aprendí mucho con Leonel en Teatro Sagón de Canelones, con el Dardano lo aprendí muchísimo, porque un ejemplo, veníamos a hacer la orgía de Buenaventura, que habíamos traído desde España, un libro que habíamos traído desde España, y íbamos a hacer la orgía de Enrique de Buenaventura, y empezamos a trabajar los personajes todos hacíamos todos los personajes, masculinos, femeninos, enanos, rengos, deformados, capacitados, lo que fuera, todos trabajábamos para hacer la obra, o sea, todos alimentándonos de todo. O de repente Leonel decía, bueno, vamos a hacer la orgía, cada uno que haga la idea de reparto, ¿qué reparto haría cada uno? ¿Dónde te colocarías vos o dónde me lo colocaría yo a la hora de hacer el personaje? Entonces me di cuenta que no era solo venir y decir, bueno, hacer Romeo, hacer Romeo vos, vamos a buscar a la Julieta, sino que veníamos y capaz que tenías que hacer de Julieta, por lo menos desde lo que vos pensaste de Julieta, ¿no? Claro. Y bueno, y eso me sirvió a mí para, por ejemplo, hacer en este caso último de la Pepa, nosotros queríamos hacer una especie de café con ser, porque es lo que nos daba un poquito más de dinero. Entonces yo en el verano, 2025, un poco 2024, 2025, como tengo río, me gusta mucho el río. Entonces me llevo un mate, como alguna torta frita, y voy leyendo cosas para poder seleccionar. Y es una especie como de collage que se habla de la mujer, de la sexualidad, sí, con humor, pero reflexionando sobre, tenemos muchas libertades, tenemos género, equidad, etcétera, etcétera, pero sabemos, nos nombramos bien las partes del cuerpo, sabemos qué tenemos nosotros en el cuerpo o las nombramos mal. Por ejemplo, en la obra, en una parte, una de las actrices dice a alguien del espectador que cuide porque se le va el conejito, que tenga cuidado, que se ponga poco abrigo porque el conejito le puede pasar algo. El conejito supuestamente es la parte femenina, la vagina, sí, de la mujer. Sí. Entonces, después decíamos, y hablando con las chicas que tienen niños, pero vos le decís a tu hija que el conejito, y en determinado momento la niña ve a un conejito, un animal, un conejito, y va a decir, pero yo tengo lo mismo en mi cuerpo, tengo un conejito. Entonces, estamos libres realmente, realmente estamos libres en con lo que estamos viviendo, o son cosas impuestas por un medio, por un sistema. No sé si me explico en eso. Perfectamente. Sí, perfectamente. ¿Esa es la obra que están trabajando ahora? Sí, eso es lo que tenemos ahora nosotros. Nosotros presentamos, hicimos 7 funciones acá en Santa Lucía y una octava en Freiventos, en la sala de Sinfogón, Teatro Sinfogón de Freiventos. Hicimos ahí para unas 120 personas el sábado pasado a las 19 horas, con mucho humor y con una platea que yo siempre digo en el buen sentido de la palabra, y es la más difícil, porque nosotros ahora vamos, o yo voy a ver hoy, y somos los más críticos, porque, ¿qué pasa? Es muy difícil desprenderse después que uno trabaja y todo lo que tiene que ver con el andamiaje. Ah, no, sí, soy libre de todo a la hora de sentarme a ver un espectáculo, porque estoy mirando las luces, el vestuario, el maquillaje, el texto, la expresión corporal, etcétera, etcétera, y a veces uno pierde un montón de espontaneidad por ver al compañero que lo quiere ver bien, pero está mirando todas las cosas que están pasando en la escena. Sí. ¿Qué desafíos inmediatos, además de esta obra que están haciendo, tiene el Teatro Pilares en el futuro inmediato? Bueno, me parece un aprieto, pero te puedo decir que a mí me gusta mucho la tragedia griega. Yo he hecho ya Edipo Rey y Edipo en Colono, la vuelta de Edipo ya viejo a morir, ¿no? Sí. Me falta, para hacer la trilogía, y hacen los grandes maestros, no yo, pero los grandes maestros trabajan a veces la trilogía en escritura, en cine, en lo que sea, en el teatro también. Entonces empezamos a trabajar este año y parte del año pasado en laboratorio, lo que te decía yo, Antígona, la obra de Sófocles, sí, bueno, que cuenta la historia de esa mujer empoderada con respecto a lo que hace su tío a la hora del entierro del hermano, sí o no. Y bueno, estamos trabajando eso. Cuando la Pepa se vaya, vendrá la idea del laboratorio de vuelta y a trabajar Antígona, porque me apasiona eso. Y por suerte he logrado que las chicas que me acompañan también estaban enganchadas. los tiempos, que también es otra cosa que pagamos en los teatros del interior, no estamos todos dedicados al teatro. El Pilar es el único que está dedicado al teatro todo el tiempo. Ahora, de hecho, estaba haciendo los comentarios de las obras para mí, cuadrando que hago comentarios de obras, soy yo. Entonces, el trabajo, los niños, el esposo, las comidas, los mandados, etcétera, etcétera, que es la cotidiana, ¿verdad? Eso distrae a veces un poco el hecho artístico, y lo tengo que entender. A veces, cuando era más chico, me fastidiaba un poco, y bueno, ahora tengo que transar entre poder tenerlas a las chicas, y eso fue lo que de alguna manera detuvo el proceso de activo, y nos largamos con Viva la Pena. Y todo eso que contabas resalta el esfuerzo que hace la gente para hacer teatro independiente. Sí, porque las horas, cuando yo empecé a estudiar, de acuerdo que estaba todo aquello del teatro independiente, aquello no, pero eso que a mí me interesa también, el teatro independiente uruguayo, con Aguilera, que decía que todos dejaban, venían a ensayar después de trabajar, o de maestros, o de los bancos, de acuerdo a los comentarios de la policía, es decir, venimos a trabajar con lo artístico, lo venimos a trabajar con el cansancio de todo el día trabajando en una oficina, o bueno, o cortando pasto, o lo que sí fuera, pero venían después de trabajar, porque ¿qué pasa? Lo artístico, como menos en el teatro en ese tiempo, no estaba tan visto, estaba visto como, bueno, lo que yo decía hoy, como una especie de pequeño hobby que se hacía cada uno. Sí. No lo es, no lo es, lo jaquebero que no, que es otra cosa. Me gustaría verlos en vivo, ¿no? Muy bien. Pero esto ha sido realmente un placer, porque, bueno, a mí esto de lo artístico me puede, porque a mucha gente que ha venido a trabajar en la parte de, por ejemplo, de clases, recuerdo clarito dos cosas. Una señora que vino con problemas de enfermedades como terminales y quería hacer teatro, y que la veo haciendo tortas fritas ahora y me dice, ¿cómo me salvó el teatro? ¿Y cómo me salvaste en eso? Y yo no te salvé. Yo hice lo que creía que era lo correcto a la hora del trabajo artístico, y sin embargo, como mujer. Y la otra es una señora que la sigo viendo ahora y que está bastante mayor, vino muy grande al primer día de clase vestida como para una fiesta, con un trajecito, las joyas, las botas y todo lo demás. Entonces yo dije, mire señora, nosotros necesitamos ropa cómoda, un jogging, porque acá no vamos a trabajar el que está enseguida sentado, vamos a trabajar el espacio, el cuerpo, el compañero, poder mirarnos a los ojos, tener confianza del tacto y del contacto con el otro compañero, como me gusta trabajar a mí. Esos dos extremos son los que me mantienen a mí vivo para la hora de trabajar esto que es el teatro, lo que yo creo que es el teatro para mí. Un gustazo. ¿La mandamos? ¿Estará escuchando? No sé, por su tema de laboral y eso. Bueno, ¿viste? Pero se le puede mandar la grabación. Sí, no, y además quedamos que cuando vaya con la obra Viva la Pepa al Teatro Eslabón de Canelones, nos va a avisar y allá nos vamos a reencontrar con... Bárbaro. No, con Guillermo no, porque a Guillermo lo voy a ir a visitar esta semana. Y ahí le avisamos a la audiencia para que vaya, la audiencia de Canelones y Santa Lucía, que vaya a ver la obra. Y ya les adelanto, el próximo lunes vamos a escuchar a Guillermo de Giovanangelo hablando sobre la literatura en el departamento de Canelones. Muy bien. Gracias, Vicente. Bueno.